Al doctor Claudio Sud, maestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo te va? Buenos días, el gusto de compartir el espacio con vos, como cada fin de semana al mediodía. Bien, hermano, pregunta que nada tiene que ver con la columna que vas a realizar. ¿Cómo te llevas con el folclore? Me gusta, por ejemplo, Rally Barrio Nuevo, sí. Ahora lo escuchaba y tiene algunos acordes muy, muy parecidos. Uh-huh. Me gusta Arbolito. Sí. Me gusta... ¿Seguro te gusta Bruno Arias? No tuve la oportunidad de escucharlo, o sea que no voy a opinar. No voy a opinar. Sí, sí. Y sí estoy peleado con las letras del folclore, eso alguna vez lo hablamos, porque son muy machistas y todavía no le dieron la posibilidad de que la mujer le conteste. Claro. pero, por ejemplo, lo que es Arbolito, lo que es... Rally Barrio Nuevo, por ejemplo, sí tiene otra mirada del folclore, otro tipo de letras. Sí. Y vos sabés que hace un tiempo, en la revista Sudestada se abrió este debate respecto de las letras del folclore, igual que las del tango, sobre su contenido machista, y una de las letristas, era una mujer, ahora no me acuerdo el nombre, no viene al caso, que era, si no me equivoco, una de las letristas de Los Nocheros o algo sí, así. Sí, la Moro, que es la... Lamentablemente falleció la esposa de Mario Teruel. Mira, no tenía esos datos. Sí, sí, sí. Y ella decía, bueno, pero vendemos discos con esto. ¿Eh? Como decir, bueno, estamos trabajando. Y, sí, bueno, claro, está fabricando algo, bueno, pero... La respuesta que dieron no fue esa, pero sin embargo creo que todavía el folclore y el tango tienen una deuda pendiente muy grande con la mujer, para darle la posibilidad a la mujer que la mujer conteste. Sí, sí, ¿Por qué sí. Se fue de la casa? ¿Por qué lo dejó? ¿Por qué? Sí. Por, claro. ¿Sabes que hay un columnista amigo, Chiche Dalgud, que hace la campaña de la Ferrer, siempre dice exactamente lo mismo, pero no. Calcado lo dice. Bueno. ¿Querés tirar alguna pared con respecto a lo que dejó la semana? Sí, por supuesto. Vamos directamente al libro. No, vamos a hacer las dos cosas, si nos damos el gusto. Ahí está, vamos. Bueno, sin duda creo que el hecho político de la semana fue la media sanción que hubo de la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores. No te iba a decir que, bueno, obviamente es una medida que beneficia a aquellos trabajadores que tienen un salario superior a la media, pero a mí me impactaron un par de cosas. La primera, el efecto que produce cuando solamente... afecta al 7% de los trabajadores. O sea, no es una medida abarcativa para un número importante de trabajadores. Lo curioso es que está motivado como medida electoralista y a consecuencia del resultado electoral. Cuando uno tengo la convicción que si no hubiera habido este resultado electoral que hubo, el gobierno no hubiera impulsado esta medida. Pero... sino que llega a escasos meses de finalizar el mandato y con de aplicación en el siguiente mandato, ni siquiera en el presente mandato, sino que se lo va a tener que fumar el próximo presidente o el próximo ministro de Economía, porque seguramente el dinero que se recaudaba de impuestos a las ganancias algún destino tenía. Entonces esa medida se corre para el gobierno que viene. Y también el rol de algunos sindicatos, que bueno, uno vos sabés la simpatía que tengo por las burocracias sindicales, pero había burócratas sindicales que festejaron la medida cuando durante todos estos años nunca llevaron adelante una campaña efectiva, potente, para procurar que cese el descuento de las ganancias para los trabajadores por ellos representados. Y por otra parte había sindicalistas que suscriben convenios por debajo de la línea de la pobreza, en algunos casos, salarios que no alcanzan la canasta básica de alimentos, y festejaban. Y yo digo, flaco, ¿qué festejás si el gol no es tuyo? Ni lo hiciste ni te va a beneficiar a vos, porque vos estás firmando salarios que no alcanzan la línea de pobreza. Entonces, eso por un lado. Y el último punto, que tiene que ver también con lo sindical, es con la reacción que hubo de algunos cambiemistas que decían que fue impulsado por la mafia sindical, por la casta sindical, etcétera, y mil etcéteras. Y cuando Macri hacía amigas con el Momo Venegas, con Barrio Nuevo, con Moyano mismo, no les molestó, parece. Y en esta ocasión sí lo hicieron. Ah, me olvidaba también, y este es un palo para Cambiemos, se debilitó aparentemente la imagen de Milei a partir de que denuncian un acuerdo con Massa. Y acá abro dos vértices. Por un lado, vos me venís a hablar de acuerdos cuando ellos se nutrieron de peronistas, de radicales en la fila de Cambiemos. Y segundo, y esto tiene que ver con la cultura política argentina, se debilitó la imagen por una la imagen de Milei por un acuerdo con Massa, pero no se debilitó cuando él hace planteos de Argentina volver 100 años atrás. Claro. Eso es asombroso. Eso, y es tremendo. Y, claro, porque digo, cuando él habla de privatizar de vuelta con lo que fue las privatizaciones para Argentina, no se debilitó la imagen. Y no me voy a poner a discutir lo que alguna dijo de la venta de órganos y cosas por el estilo, pero cuando habla de eliminar el Banco Central, no se afectó la medida. Cuando hablaba de no comerciar con comunistas chinos, cuando es una afrenta a la inteligencia de los que, no digo seamos doctores en ciencias políticas, claro, sino de los que leen el diario, ya saben que China no es un país comunista. No. Y escuchar esa ese tipo de opiniones tan de mínima equivocada, no alteró la imagen de Milei, pero sí haber hecho un... A ver, no estamos en condiciones de afirmar que hubo un acuerdo, pero para el supuesto que lo haya habido, en definitiva lo debilita esto. La verdad que eso políticamente es impresionó. Sí, es triste. Sí, obvio. Como también hay una realidad, lo debilita porque la idea es justamente exterminar a lo que sería el kirchnerismo, el peronismo, etcétera, etcétera, y ese es el acuerdo que evidentemente es lo que lo debilita. Claudio, separamos, te pido, separamos nada más a Agustín Carrizo y venimos con esta nota que me gustaría agregar algo que me parece que vas a coincidir, espero que sí, si no, por supuesto, abrimos la polémica. Dale, por supuesto. Voces emergentes y valores inclusivos se conjugan en Los Nadies al aire en la FM 88.1. El título del trabajo de Juan Carlos Uso, en realidad, Nos matan con heroína. El subtítulo es Sobre la intoxicación farmacológica con armas de Estado. ¿Sabés qué hace? Un mes, yo cada tanto, viste, me encanta meterme en radios. En un programa de radio, por la mañana, había un analista de Mar del Plata que hizo un informe de cómo los diferentes estados comienzan a dominar la escena mundial. Entonces hablaba de Inglaterra, Estados Unidos. Y que había muchas maneras, ¿no? Y que una de esas maneras era justamente con el narcotráfico, con la intoxicación farmacológica que hacían los diferentes estados para el sometimiento. Este título nada más me invitó a esa reflexión, Claudio. Y Juan Carlos Uso dice lo contrario. Mira. Y eso es lo interesante de la entrevista que vamos a escuchar ahora. Y mete los pies en el barro hasta la rodilla, porque él dice que afirmar eso es no querer asumir que tenés un problema social. Bien. Ah, ya te estoy contando la entrevista. Sí, Miriam. Sí, no, la vamos a escuchar ahora. Pero tiene que ver con eso. Uno ve el título del libro, entre preguntas, Nos matan con la heroína, y él explica por qué no, él desmistifica ese fenómeno. Y vos sabés, una de las cosas que a mí me gusta, además de escuchar radio, es ver documentales, y lo ubico por redes sociales a Juan Carlos Uso a partir de su aparición en documentales de País Vasco, de Bilbao precisamente, donde la década del 80 tuvo un consumo descomunal de heroína inyectada, que derivó en infinidad de casos de SIDA con gente muerta, por supuesto, y la impresión que uno siempre tenía era que Bilbao había sido el epicentro del consumo de heroína en España en la década del 80, y él me dice, mirá, los datos que tengo, los datos que tengo es que el consumo de heroína en muchos barrios de Madrid, de Barcelona, de Valencia, incluso de Andalucía, eran similares a los de Bilbao, pero se estigmatizó a Bilbao como lugar de, o País Vasco, mejor dicho, como lugar de mayor consumo de heroína en España, y quedó esa imagen. Y él también se relacionaba con que se volcaba el consumo de heroína a la gente para que no se politicen, para que no se acerquen a grupos de izquierda y menos a ETA, etcétera, y muchos, etcétera. Y sin embargo, una de las conclusiones a la que llega es que hay un problema social en el fondo, y parece ser que no lo quieren asumir, entonces la conclusión ligera es esta, es que es una contaminación que viene del Estado. Vamos a escuchar entonces a esta entrevista, y por supuesto te doy un apretón de manos a la distancia. Cerramos con tu presentación, Claudio. Juan Carlos Usó, ¿nos matan con la heroína? Entre signos de pregunta, Emiliano, y nos reencontramos el sábado que viene. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Juan Carlos, ¿por qué el formato de pregunta en la conjugación para decir nos matan con la heroína?